El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Exactamente a las 5 de la tarde con 11 minutos aquí en El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, es extraordinario. Ya viernes, inicio de fin de semana con las noticias más relevantes, los protagonistas de la historia de México, diputados, senadores, vamos a estar platicando con ellos de los sucesos más relevantes en el ámbito que a todos nos atañe, a todos nos interesa, que por supuesto tiene que ver con la vida política, las nuevas reglas que rigen este país. Bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, los saluda Rubén Labastida. Los invitamos a que estén en contacto directo con nosotros. Vamos a tener unas promociones extraordinarias y ahorita las vamos a comentar con mucho agrado para ustedes que amablemente nos acompañan. Así que la invitación está abierta para que nos sigan a través de Twitter, @elpuntocrítico, y en facebook.com/elpuntocrítico. Hoy vamos a platicar con el diputado local por el Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa. Él es Javier López Adame, acerca del transporte verde, que bueno, pues obviamente hace falta y bastante en esta ciudad. También vamos a platicar con Cristian Aurora Mendoza Galán, investigadora del Instituto de Liderazgo. Bueno, pues en la situación de las trabajadoras del hogar, cómo se encuentran ellas. Y bueno, pues uno de los temas más relevantes que hoy vamos a estar comentando con usted en este extraordinario día, mis estimados amigos del Punto Crítico. Bueno, pues vámonos directo al punto crítico de la noticia. Muy buena tarde. México no puede seguir apostando a mano de obra barata. Estamos listos para el fin del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, asegura el secretario de Hacienda Luis Videgaray durante la 80ª convención bancaria. Vehículo de Claudia Ruiz Massieu, secretaria general del PRI, se ve involucrado en un accidente vial donde un menor de edad resultó lesionado. Comité Ejecutivo Nacional del PRI informa que el menor fue atendido y valorado en un hospital privado de la Ciudad de México, determinado por sus padres. Álvaro Augusto Pérez Juárez, magistrado de la 8ª Sala Civil, y Lázaro Tenorio Godínez, magistrado de la 1ª Sala Familiar, competirán por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tras la renuncia de Edgar Elías Azar. Petrolera italiana Eni anuncia el hallazgo de crudo con potencial superior a las estimaciones iniciales en el pozo Amoca 2 en la bahía de Campeche. Secretaría de Hacienda aumenta estímulos fiscales a los combustibles, serán de un peso por litro a la gasolina magna y 95 centavos por litro al diésel, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Tenemos también información de la presidencia. El presidente Enrique Peña Nieto se reúne este viernes con la comunidad libanesa en México, de acuerdo con información difundida por Presidencia de la República. El objetivo del encuentro es reconocerlos por continuar creyendo e invirtiendo en el país, así como exponer las fortalezas económicas de México y los avances de las reformas estructurales. En dicha reunión, el mandatario federal ha escuchado ya el posicionamiento de la comunidad libanesa en temas de su interés, ya que actualmente hay 450.000 personas de origen libanés en nuestro país. Las entidades con mayor presencia libanesa son la Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. México fue el cuarto país receptor de inmigrantes libaneses en el continente americano, quienes tienen presencia en diversas actividades económicas del país, principalmente el comercio. Bueno, pues vámonos ahora, que después más adelante se está generando la información desde la presidencia, muy interesante el día de hoy. Y bueno, pues nos vamos ahora con nuestro reporte en el Senado, donde está Francisco Montaño. Barbosa desmiente a Dolores Padierna al aclarar que no nos vamos a ir del PRD. Te escuchamos, Francisco Montaño, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes. Desmintió a la senadora Dolores Padierna al aclarar que no nos vamos a ir del PRD. Primero dijo, voy a esperar que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación me reivindique mis derechos. Incluso dijo que el martes la mesa directiva resuelve quién será el coordinador de la bancada perredista. Así se lo dijeron a Raúl Morón, a Pablo Escudero y Emilio Gamboa y Fernando Herrera, precisamente Morón, dijo Barbosa. En conferencia de prensa, Barbosa anunció también que hoy interpuso un nuevo juicio de protección de derechos por el proceso sancionador que le inició la Comisión Jurisdiccional Nacional del PRD, con la suspensión de sus derechos partidistas por apoyar a Andrés Manuel López Obrador, que el tribunal tendrá que resolver, reiteró. Ante una posible toma de las oficinas del PRD en el Senado por parte de Dolores Padierna, recién electa coordinadora por 8 de los 20 integrantes de la bancada perredista, entre ellos la senadora Alejandra Barrales, Barbosa expresó, si me la toman, yo me salgo. Destacó que esa elección tiene vicios, pues se requieren 2/3 de los integrantes del grupo parlamentario, e insistió en que es incompatible la doble función de Barrales como senadora y presidenta del PRD Nacional. Sobre su cargo como presidente del Instituto Belisario Domínguez, el senador por Puebla aseguró que permanecerá él mientras el Pleno no lo remueva, pero no va a ser así, dijo. Esta es la información, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, que tengas extraordinario inicio de fin de semana, Francisco Montaño. Hasta pronto. Vamos a estar obviamente al pendiente de la información que esté generando allá en el Senado de la República, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Y bien, pues ahora nos vamos con nuestro recorrido informativo por distintos estados de la República Mexicana, donde, por cierto, bueno, pues se encuentra en el Estado de México Gaby Hernández. El PRI se suma a la propuesta de reducir topes de campaña en el Estado de México. Así es que te escuchamos. Gaby Hernández, ¿cómo estás? Hola, Rubén, buenas tardes, te saludo. Y sí, mira, Jorge Carlos Ramírez Marín, el delegado especial de Estrategia Jurídico Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, destacó que el Partido Revolucionario Institucional impulsará la firma de un convenio para que los partidos políticos de la entidad se comprometan a utilizar el 50% de los recursos que el Instituto Electoral del Estado de México aprobó como tope de gastos de campaña. Por lo que Ramírez Marín señaló que se necesita que en este país se hagan campañas más austeras y que se gaste menos. Es por eso que Alfredo del Mazo Maza, precandidato al gobierno del Estado de México, siempre se ha pronunciado por reducir los topes de gastos de campaña. Y bueno, Rubén, comentarte que el delegado especial de Estrategia Jurídico Electoral añadió que este instituto político hará una campaña austera independientemente que se firme o no dicho convenio. Y es que más que el impulso a un convenio es una determinación que el candidato ha dejado muy en claro en repetidas ocasiones y que como partido habrán de defender. Por lo que, por último, comentarte que el revolucionario institucional está comprometido con los mexiquenses, donde se sabe que es momento de tomar decisiones que ayuden y promuevan la responsabilidad y la austeridad en el uso de los recursos públicos, y en eso se habrá de trabajar. Pues así las cosas en cuanto a las campañas en el Estado de México, que ya están próximas a arrancar el 3 de abril. Ese es mi reporte, Rubén. Muchísimas gracias, Gaby, por este reporte en el Estado de México, y obviamente estamos al pendiente de que se genere más información. Esta tarde, un fuerte abrazo, buen inicio de semana. Inicio de fin de semana, mejor dicho. Gracias, Rubén. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahí está la información que tenemos para usted aquí en El Punto Crítico. Nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocritico.com. Información útil para la toma de decisiones. Y ahora nos vamos con el reporte de Diego Rivero en la Cámara de Diputados. El PRI congeló la iniciativa de ley Sin Voto No Hay Dinero, impulsada por los diputados independientes Manuel Cloutier y Pedro Kumamoto, con la cual se busca quitarle 4.000 a 1.800 millones de pesos al financiamiento de los partidos políticos. La Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aplazó la iniciativa a propuesta del Tricolor. El dictamen presentado por Cloutier Carrillo, diputado federal, y Pedro Kumamoto, diputado local por Jalisco, prevé el cambio de fórmula para calcular las prerrogativas basadas en el número de votos emitidos y no en el número de ciudadanos del padrón electoral. La fórmula actual otorga dinero a los partidos políticos con base en todo el padrón electoral existente y no en función de los votos recibidos, lo cual busca contrarrestar la iniciativa que se discute en comisiones de San Lázaro. Kumamoto consideró que no habrá congeladora legislativa que impida avanzar la iniciativa. A propuesta de la mesa directiva de la comisión, el pleno de la misma aprobó hacer un receso en los temas en donde no hay consenso para dar tiempo a construir acuerdos sobre el contenido de los dictámenes presentados en la reunión de ayer jueves. Acordaron también hacer un exhorto a la Junta de Coordinación Política para que se instale una mesa del más alto nivel con integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y miembros de dicha junta para resolver cada uno de los temas del orden del día y sobre los que no haya acuerdos. Además de otros temas turnados a la comisión, en particular los que tienen que ver con cambio de régimen político y materia electoral, que tienen plazo hasta el 31 de mayo para resolverse a fin de que puedan ser aplicados en el próximo proceso electoral. Para el Punto Crítico, Diego Rivero. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, como le estamos comentando al iniciar el programa, el día de hoy aquí en El Punto Crítico, no deje de estar en contacto con nosotros. Recuerde que para ello estamos aquí en esos canales, a través de las redes sociales. Usted sabe que es muy importante estar y es muy práctico hacer sus comentarios, sus denuncias, a través de arroba El Punto Crítico en Twitter y en facebook.com/El Punto Crítico. Tenemos el gusto hoy de platicar con el diputado local del Partido Verde Ecologista de México en la Asamblea Legislativa, licenciado Javier López Adame, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, diputado? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Rubén. Un abrazo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por tomarnos la llamada, diputado. Pues le queremos preguntar acerca del transporte verde en la Ciudad de México. ¿Cómo va, pues ahora sí que los datos duros respecto, o cómo va avanzando este transporte verde? Bueno, mira, el transporte verde en realidad es una modalidad muy reciente en la Ciudad de México. Lo más avanzado han sido los taxis híbridos, toda vez que a través de ellos están sustituyendo a algunos taxistas, pues la opción de tener una unidad que gaste mucho menos gasolina, que haga recorridos mucho más largos y que pueda financiarlo con un financiamiento propio de gobierno, junto con el pago de la sustitución de la otra unidad. Adicional a eso, pues creo que el transporte verde más importante que tenemos en la ciudad, pues es el metro. Pues un transporte plenamente eléctrico. No es tan verde como quisiéramos, porque utiliza mucha energía eléctrica, y gran cantidad de esa energía eléctrica pues es producida todavía por plantas no renovables, con energía no renovable. Sí. Cuando hablamos de transporte verde, si nos puede puntualizar exactamente a qué se refiere este transporte o cuáles son las características. Usted, por ejemplo, solicitó en meses pasados un informe de los vehículos con tecnología híbrida o eléctrica. ¿Únicamente estos son transportes verdes? No. Mira, hay tecnologías de distinto tipo. Tal vez una opción mucho más barata en los próximos años sea la conversión de motores de gasolina a motores de gas natural, porque porque el gas natural tiene menos emisiones que los que tiene la gasolina que compramos en México, y dos, la conversión es relativamente barata. Entonces, realmente solo es una sustitución de un tanque por otro y puede perfectamente utilizarse casi en la mayor parte de los vehículos. Eso es una opción barata y que sí tiene una significativa disminución en materia de emisiones de CO2. No es verde, evidentemente, porque sigue siendo teniendo contaminantes, pero tampoco lo es la tecnología híbrida totalmente, porque sigue utilizando combustión interna, es decir, sigue teniendo emisiones de CO2, aunque mucho menos bajas que un motor de combustión interna normal. Ya se usan en el Metrobús, algunas líneas utilizan autobuses híbridos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que combina al mismo tiempo un motor de combustión interna con un motor eléctrico y se van sustituyendo para darse poder mutuamente sin que necesites conectar este camión a la batería, es decir, a la energía eléctrica. Vamos, no es un automóvil eléctrico autónomo. Entonces, creo que esta es una de las opciones que debemos seguir explorando, pero de todos los autobuses de Metrobús que había o que hay en la ciudad, en realidad solamente son 10 híbridos, es decir, es una cantidad muy pequeña. Existe ya un proyecto aprobado para hacer un corredor verde en el eje 8 sur con financiamiento internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que va a ser el primer corredor, tal vez en América Latina, en que tengamos autobuses conectados plenamente a la energía eléctrica, plenamente eléctricos, y con una tecnología en la que recorren ciertos kilómetros, llegan, se recargan aproximadamente 30, 40 minutos y pueden volver a recorrer el mismo kilometraje. Entonces, creo que así tenemos que ir disponiendo este tipo de tecnología en la ciudad para dos efectos. Uno, pues para que aprendamos a tener esta tecnología, adquirir experiencia, saber cómo funciona y eventualmente, una vez que tengamos ese tipo de experiencia, poder ir ampliando los corredores verdes de la ciudad. Otra cosa que le llamamos nosotros corredores verdes, pues es limitar ya lugares donde ya no pasen los vehículos, simplemente que pase el peatón, la bicicleta o un vehículo que no contamine como es un vehículo eléctrico. Eso también son corredores verdes que en otras ciudades han funcionado, pues porque dejan ya ciertas zonas de la ciudad sin tener la combustión interna de todos los vehículos o los camiones ahí plenamente fuera. ¿Por qué solicitamos este informe? Bueno, lo que queremos saber es, pues, de toda la flota vehicular que existe en la Ciudad de México, tanto la del DF como la que circula de otros estados, pues en qué porcentaje andamos y cuánto nos costaría realmente ir sustituyendo sobre todo el transporte público hacia un transporte más verde. Tal vez no lo logremos en 5, pero tal vez en 10 años o en 15 años podamos tener un transporte plenamente verde. Eso quiere decir que tendríamos transportes o completamente híbridos o completamente eléctricos y plenamente financiados ya. Es decir, porque la recuperación de la inversión viene de dos cosas: de la venta actual de los equipos más los ahorros de combustible y de mantenimiento que significa tener una mejor tecnología como es la híbrida o la eléctrica. Vamos por buen camino entonces, diputado, en este aspecto, en esta situación. Se han presentado algunas trabas, ¿habrá algunas personas a las que no le beneficie, digamos, el transporte verde? Pues mira, yo creo que necesitamos, las concesiones aquí de microbuses tienen que terminarse. Los microbuses ya es una tecnología que no funciona. Hay transportes ya muy sustentables, verdes, incluso de combustión interna, mucho menos contaminantes, para zonas ni siquiera de vías primarias, sino de las vías secundarias muy angostas, como para subir a Coajimalpa o a las barrancas de Álvaro Obregón, que son mucho más eficientes que lo que conocemos hoy como microbús. Si nosotros empezamos a sustituir ese tipo de tecnologías por transportes mucho más eficientes y verdes, yo creo que vamos por buen camino. Ahora, no se trata de que la ciudad de un día a otro cambie completamente. Las ciudades tienen que tener experiencia en cómo se hace. Entonces yo creo que sí sí vamos por buen camino en la medida que vamos poniendo ya autobuses híbridos y eléctricos dentro de las rutas para saber cómo funciona, adquirir experiencia de cuáles pueden ser las debilidades y no. Pero otra cosa muy importante es, tenemos que recuperar los tranvías. Hay vías de derechos de vía ya puestas sobre la Ciudad de México que podemos utilizar para tranvía. Y hay, por supuesto, líneas de trolebús que no se usan. Y hoy en día ya hay un trolebús que con una mejor tecnología se puede desconectar de la red eléctrica, caminar unos cuantos pasos sin la conexión y después volverse a conectar. ¿Y esto para qué? Pues precisamente porque si requieren en algún momento desconectarse porque hay una obstrucción vial, una manifestación o lo que sea, pues no se queda detenido, ¿no? Oiga, diputado, y esta situación obviamente en la Ciudad de México siempre pues llevamos o vamos más adelantados que en otros lugares del país, digo generalmente, no siempre. Esta situación, se han sumado algunos proyectos a la capital del país, es decir, alguien ha estado colaborando de otros lugares o en otros estados, ¿están siguiendo el ejemplo? Mira, yo creo que en términos de organización del sistema de transporte colectivo, pues creo que es uno de los mejores organizados por lo siguiente, porque los sistemas ya están interconectados. ¿Eso qué quiere decir? Que tú te bajas de una estación con tu misma tarjeta, puedes subirte al metrobús, al metro, al camión, el M1, etcétera. No sucede así en otras entidades y eso es muy negativo, toda vez que pues el ciudadano tendría que comprar distintos boletos o tarjetas para interconectarse. Y eso no habla bien de un transporte organizado. Entonces, si el transporte público totalmente está plenamente organizado e interconectado, funciona cada vez mejor. Lo que tenemos que lograr en la Ciudad de México es utilizar cada vez menos el vehículo y utilizar cada vez más el transporte público. Si eso lo logramos, pues entonces ya te vamos a tener una ciudad de primer mundo como cualquiera que iría a Berlín, pues se puede transportar perfectamente en transporte público. Un día agarra un pedacito de tranvía, un pedacito de metro y un pedacito de camión, o hasta un pedacito de bicicleta. Y eso es lo que tenemos que hacer en la ciudad. Desgraciadamente no tenemos todo interconectado todavía. Es decir, apenas vamos a crear la nueva línea del Metrobús que va a pasar por Paseo de la Reforma. El Metrobús ha sido una salida pues novedosa y viable a lo que antes hacía esta ciudad. Esta ciudad llevó mucho tiempo invirtiéndole a puros segundos pisos y a pura infraestructura para que circularan los coches. Apenas desde hace unos 8 o 10 años para acá empezamos a invertir realmente en transporte público, una nueva línea del metro, con líneas del metrobús, y eso pues ha mejorado realmente pues el transporte de la ciudad, y aún es muy, muy ineficiente, vamos, porque a ciertas horas todos sabemos que está completamente lleno. Diputado, ¿qué están haciendo en el Partido Verde Ecologista de México para disminuir las emisiones de carbono? Mira, nosotros tenemos una... Evidentemente va a ser un proceso largo, porque sustituir esta ciudad y este país lleva mucho tiempo invirtiéndole a las carreteras y a los caminos. No tenemos trenes, todo es a través de carreteras. Entonces, evidentemente el uso de vehículos es una condición muy constante en los ciudadanos. Dos, como eso va a ser de mediano y largo plazo, hay propuestas muy sencillas que estamos haciendo y que no requieren una inversión sustantiva, sino solamente voluntad política. ¿Cómo que te puedo decir? Es el horario, en un horario escalonado de entrada a trabajar, disminuiría los picos de emisiones, con lo que lograríamos entrar en menos ocasiones a precontingencias o contingencias ambientales. Y dos, pues algo que incrementa no solo la productividad laboral, pues es el trabajo que le llaman domiciliario o un día de trabajo en casa. Somos de los países que más horas trabajan en oficina, los menos productivos. Si nosotros empezamos a cambiar esta cultura por una de resultados en la que aquellos empleados que puedan desarrollar su trabajo en casa y entregar cuentas de lo mismo, pues a lo mejor también vamos a reducir emisiones constantemente. Y eso está probado que funciona, vamos. en aquellos países donde se incrementa ya el trabajo en casa, ya hay menos oficinas, porque todo el mundo ya se conecta a través de internet y otro tipo de herramientas, pues entonces ya no hay emisiones contaminantes, se reduce la presión que tienes sobre el transporte público porque hay menos gente transitando y transportarse a la misma hora. Es decir, esta propuesta me parece muy viable y de bajo costo para su implementación. Pues extraordinario, las noticias que nos dan son muy buenas, vamos por buen camino, que esto, como usted estaba comentando, platicando, diputado Javier López Adame, pues va a llevar todo un proceso, es algo largo, sin embargo, ahí vamos por buen rumbo. Pues queremos agradecer mucho el que nos haya tomado la llamada esta tarde, este viernes, aquí en el Punto Crítico, y queremos saber si desea agregar algo más, diputado Javier López Adame. Pues no, miren, yo creo que la recomendación es, pues sí, siempre tratar de utilizar menos lo que podamos nuestro vehículo. Correcto. Porque a veces hacemos trayectos muy breves y no es necesario, vamos. En la ciudad ya se está cambiando esta cultura, ya se está legislando incluso para que exista ya menos requisitos de estacionamientos por unidad de metro construido, precisamente para dejar de seguir fomentando la industria de tener un vehículo y pues que los ciudadanos empecemos a caminar, a usar la bici y a usar el transporte público, que sabemos que es deficiente, pero que nos obliga al gobierno a invertir mucho más recursos en tener más camiones, más metro y más metrobús. Perfecto. Pues muchísimas gracias, diputado, y lo vamos a tener presente, creo que es una recomendación general para todos los capitalinos. Ahorita, por ejemplo, ahorita que estamos transmitiendo desde aquí, desde Melchor Ocampo 307 en Lanzures, diputado, permítame comentarle que el tráfico está increíble, no sé, en otras partes de la ciudad, pero sí es un verdadero problema porque la gente no quiere dejar su automóvil. Estamos muy acostumbrados a andar en el automóvil. Y además, hoy había casi una mala calidad del aire con un índice INECA, el peor, creo que estaba en Coyoacán. Entonces, siempre hemos estado cerca, cambió el clima un poco y eso mejoró, pero estamos casi siempre muy cerca por estas fechas de entrada a etapas de contingencia ambiental. Sí, desgraciadamente, ahora con las épocas de calor se va a incrementar esto. Y bueno, pues en Reforma, obviamente, con la construcción del Metrobús, también está imposible por esta zona. Pues muchas gracias, diputado, un fuerte abrazo y que tenga extraordinario fin de semana. Igualmente para ti y para todos tus. A sus órdenes, aquí en el Punto Crítico. Lo invitamos a que nos siga, si quiere volver a escuchar esta entrevista, pues síganos a través de las redes sociales, arroba el Punto Crítico en Twitter, y en nuestro sitio oficial, que es www.elpuntocritico.com. Vamos rápidamente, una pausa, y continuamos con ustedes. 5:38. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para el más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. La oscuridad será visible no solamente en tus peores pesadillas. Ahora puedes tenerlas en playeras, sudaderas y vestidos directamente de la mente retorcida de Doctor Horror. Somos una marca mexicana enfocada en revivir los grandes momentos del cine de terror y ciencia ficción en prendas con la más alta calidad de tela y estampado. Encuéntranos en Insurgentes número 300 dentro de la boutique Fashion Underground, a una cuadra del Metrobús Sonora, o bien síguenos en redes sociales como Doctor Horror, dejando huella hasta el fondo de tu piel. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones, transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero, desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México, con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio, información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, pues continuamos esta tarde aquí en El Punto Crítico. Muchas gracias por estar en contacto directo con nosotros. A la gente que amablemente nos hace llegar sus comentarios, que estamos recibiendo en este instante a través de las redes sociales. Un fuerte abrazo, extraordinario inicio de fin de semana. Habíamos platicado que vamos a tener promociones, claro que sí. Ya estamos por mencionarlas, o de hecho ya pueden ustedes ver qué vamos a regalar, qué boletos vamos a estar regalando este fin de semana para que nadie se quede sin divertirse, toda la familia. Un fuerte abrazo. Bien, pues vámonos con más de la información relevante, importante que tenemos aquí en El Punto Crítico. Y ahora tenemos vía telefónica a Cristian Aurora Mendoza. La tenemos presente y aquí vía telefónica para platicarnos acerca de la situación actual de las trabajadoras del hogar. Por supuesto, qué gusto saludarla, investigadora, por supuesto, esta tarde que está presente con nosotros, Cristian Aurora. Un saludo muy especial. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Bien, muchas gracias por el espacio. Aquí estamos a tus órdenes para que nos platiques acerca de esta situación de las trabajadoras del hogar. Es bien sabido, es un secreto, digamos que a voces, que no cuentan generalmente con los derechos básicos, seguridad social, la discriminación está todo lo que da. Bueno, pues obviamente es una situación alarmante, muy triste, porque son muy necesarias en algunas familias. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo se encuentran ellas? Creo que sí, mira, estamos ahorita impulsando una campaña para hacer llamado a la ratificación de un convenio internacional, que es el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que justo tiene todos los estatutos que los países deberían cumplir para brindar todas estas seguridades laborales y sociales para las trabajadoras del hogar. En México hay 2,400,000 trabajadoras del hogar, bueno, trabajadoras y trabajadores. El 95% son mujeres, por eso nos referimos a trabajadoras del hogar, okay, que realizan un trabajo indispensable para la reproducción social de la vida de todos nosotros, pues en la vida cotidiana, ¿no? Y en este momento las leyes mexicanas tienen un capítulo especial, particularmente la Ley Federal del Trabajo, que es el capítulo 13, que tiene algunos elementos que son discriminatorios a las trabajadoras del hogar porque le niegan derechos que tienen los demás trabajadores. Entonces tenemos esta situación bastante alarmante. ¿Qué nos puedes decir? Esta campaña, ustedes la están comenzando precisamente por la necesidad de que tengan derechos los que son, los que merecen estas trabajadoras del hogar. ¿Y en qué va a consistir esta campaña? Sí, bueno, estamos pista en comunicación y estamos también haciendo un llamado a las autoridades, reuniéndonos con las autoridades para que puedan impulsar también dentro de sus instancias las reformas necesarias para llevarlas al Congreso. Estamos también haciendo algunas exposiciones, videos, etcétera, ¿no? Vamos a inaugurar el próximo día 29 en el Senado una exposición sobre la situación de discriminación de las trabajadoras del hogar. Vamos a presentar un libro, etcétera, ¿no? Tenemos varias actividades. Y particularmente estamos invitando a la ciudadanía a firmar en change.org para que se unan con nosotros a esta causa, que pueden encontrar justicia para las trabajadoras del hogar. ¿Nos puedes repetir el sitio en internet, las redes sociales para participar? Sí, es change.org. Y ahí pueden encontrar como justicia para las trabajadoras de verdad. También la discusión en Twitter con el hashtag empleojusto.org. Y pueden seguir las cuentas de Twitter del Instituto Simón de Beauvoir, que es @sbeauvoir, así como @untrabajodigno. Perfecto, allá en las redes sociales del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, ahí es donde pueden también estar en contacto y apoyar en esta noble causa muy importante para las trabajadoras. Tenemos aquí unos datos que también nos estabas comentando, Cristian Aurora, que el 97% de las trabajadoras no cuentan con ningún tipo de servicio de salud. Ganan muy poco, eso también lo sabemos todos, no cuentan con contrato de trabajo, en cualquier momento se enoja la patrona, el patrón, y adiós, ¿no? El aguinaldo ya no se diga, obviamente, pues un 57% aproximadamente lo recibe. ¿Algo más que tú quieras agregar, Cristian Aurora, respecto a esta situación? Sí, con mucho gusto me gustaría comentar como que también estamos impulsando un cambio cultural con todo esto, si bien... Tenemos problemas en la comunicación. Cristian, ¿me escuchas bien? Parece que se nos fue la llamada, se nos cortó la llamada. Pero bueno, vamos a estar muy al pendiente de esta situación. El anuncio por parte de Cristian Aurora, quien está como investigadora y viendo esta situación de las trabajadoras domésticas. Bien, pues vamos directo a más esta tarde para ustedes que amablemente nos acompañan. Son las 5 de la tarde, 46 minutos. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a tener de regalos? Vamos a tener, y lo vamos a postear, o ya está posteado en este momento, en nuestro Twitter y en nuestro Facebook, instrucciones para una muerte feliz. No se la pueden perder esta extraordinaria puesta en escena bajo la dirección, por supuesto, de Susana Alexander. Ahí está participando esta extraordinaria y gran actriz, así que la invitación está abierta para que en este instante se lleven sus regalos. ¿Qué tal, Cristian? Aurora, nos ibas a hacer un comentario final, se nos estaba entrecortando la llamada, una disculpa, aquí estamos a tus órdenes. Sí, muchas gracias. Quería cerrar comentando que estamos impulsando un cambio cultural, que ese cambio cultural implica revalorar el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados que hacemos particularmente o principalmente las mujeres, y que necesitamos reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con igualdad de derechos que el resto de los trabajos. Esto nos implica, pues, para todos y todas un cambio de mentalidad acerca de los beneficios que nos brinda el trabajo doméstico. Entonces, esto lo van a llevar a través de conferencias, así es como van a hacer, pues, esta conciencia en la gente, en las personas. Pues vamos a comenzar también una campaña en medios de comunicación, que seguro les estaremos compartiendo próximamente, principalmente a través de redes sociales, pero también en otros tipos de medios electrónicos. Pues nosotros vamos a estar muy al pendiente. ¿Nos puedes repetir ahora sí, por favor, si eres tan amable, las redes sociales, cómo estar en contacto, apoyar, hacer conciencia de esta situación? Porque hace un ratito se nos estaba entrecortando la llamada, exactamente cuando estabas dando las vías de comunicación con ustedes. Claro, es con el hashtag Empleo Justo en Casa. Pueden integrarse en la conversación de Twitter. Pueden seguir las cuentas @untrabajodigno, así como @ilatinasbeauvoir, que es B grande, E, A, U, B chica, O, I, R, que es la cuenta del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Y también, de nueva cuenta, les invitamos a firmar la petición que tenemos en change.org. Pueden entrar a este sitio y buscar ahí la causa como justicia para las trabajadoras del hogar. Pues extraordinario, extraordinario lo que están llevando a cabo, una labor bastante, pues se reconoce, se hace el reconocimiento a ustedes. Muchas gracias, hasta pronto, estamos a tus órdenes, y obviamente ahora que esté la campaña, si hacen alguna conferencia de prensa o algo así, pues estaremos muy al pendiente, ¿eh? Muchas gracias, Rubén, un saludo para ti, tu auditorio, buen fin de semana. Buen fin de semana, hasta pronto. Ahí tenemos la información útil, oportuna, aquí en el Punto Crítico. Son las 5:49. Vamos a una pausa de manera inmediata. Regresamos con ustedes. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Qué gusto saludarlos, qué bueno que están con nosotros, www.elpuntocritico.com. Tenemos hoy el comentario este viernes por parte de Flor Castillo acerca de pues los actos terroristas que últimamente se han estado presentando, usted lo sabe, fue el tema de la semana, otra vez desgraciadamente, y bueno, pues queremos escuchar tu comentario, Flor Castillo, gracias por estar con nosotros, vía telefónica, aquí en El Punto Crítico, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Pues sí, en efecto, lamentablemente tuvimos la noticia de los ataques terroristas en Londres, pero bueno, un poco lo que hay que comentar y lo que llama un poco la atención es la poca información que existe al respecto y la celeridad con la que se etiquetó este suceso como un ataque terrorista, ¿no? Siendo que un ataque terrorista, sobre todo del grupo ISIS, pues suele ser un poco más violento, con otro tipo de modus operandi, ¿no? Un poco lo que hay que analizar cuando se trata de un atentado terrorista no es en sí el número de muertes, o la cantidad de violencia, sino lo que se trata de analizar es justamente el impacto psicológico que causa en la sociedad, y esto quiere decir si en efecto en la sociedad se genera un tema de pánico, ¿no? El pánico de salir a la ciudad y la gente empieza a modificar sus conductas relacionadas con el miedo a que exista otro atentado y ellos surjan afectados. Lo que es muy triste en este sentido es darnos cuenta cómo al día de hoy se siguen utilizando las muertes de los civiles como una estrategia de guerra para poder influir en las decisiones de un gobierno, ¿no? Por otro lado, también otro de los indicadores que nos puede decir si un atentado terrorista es exitoso o no tiene que ver con el impacto mediático que este tiene. Y esto lo podemos analizar un poco viendo cuántos minutos de un noticiero se le dedican a la nota, en cuántas primeras planas aparece, por cuántos días aparece, si está en las redes sociales, los comunicados que dan otros mandatarios dirigidos al gobierno que fue víctima del atentado. Y bueno, finalmente es ver si con toda esta influencia que genera un atentado terrorista, si el gobierno que es víctima de este atentado modifica alguna acción que tenga que ver con la motivación que tuvo el terrorista para generar este atentado, que es un poco lo que llamaba mucho la atención, ¿no? Que finalmente este atentado terrorista, al ser un caso prácticamente aislado, porque era una persona que tenía un vehículo que atropelló a unas personas, un vehículo bastante sofisticado, perdón, sí. Finalmente pues no se tenía conocimiento de la motivación o del objetivo que perseguía este atentado terrorista. Finalmente, después de algunas horas, ya el gobierno londinense lo adjudica como un atentado terrorista, y posteriormente el grupo de ISIS pues se lo adjudica, ¿no? Pero aquí lo que habría que analizar es si había tan poca información hasta ese momento para poder decir si era o no un atentado terrorista, ¿qué motivaciones podría tener el gobierno británico para decir que era un atentado terrorista y no un caso aislado. Bueno, yo aquí lo que podría decir es que finalmente esta persona era una persona nacida en Reino Unido, y un poco tomando en cuenta como el tema político que está viviendo Inglaterra, en el que ellos están generando una política nacionalista en la que están tratando de diferenciarse del otro, pues resulta complicado decir que uno de ellos es quien está realizando un atentado. Y es mucho más fácil decir que en efecto es un terrorista que tiene una carga cultural con tendencia al mundo árabe, ¿no? Y que resulta ser un soldado del grupo ISIS, ¿no? Y por otro lado, también el grupo ISIS le beneficia esta adjudicación del atentado si es que no hubiera sido de ellos, porque finalmente ellos los posiciona como efectivamente el grupo terrorista más violento, porque no podemos olvidar que ISIS es una rama que se separa de Al-Qaeda y se separa porque resulta ser un grupo mucho más radicalizado y mucho más violento, ¿no? Entonces, al momento de ellos adjudicarse un atentado, ya que ningún otro actor terrorista se lo adjudica, pues ellos los posiciona como un grupo que tiene la capacidad de atacar a una potencia europea y que es uno de los países más seguros, ¿no? Entonces lo pone como hasta arriba de los otros grupos terroristas. Pues tenemos un comentario bastante oportuno por parte de usted, maestra Flor Castillo, especialista en seguridad internacional. Gracias por su comentario este viernes. Le deseamos buen fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues muchísimas gracias a usted. Que tenga muy buena tarde aquí en el Punto Crítico. También el comentario editorial por parte de la maestra Flor Castillo. Ya lo escucharon, sobre el terrorismo y sus consecuencias en la sociedad. Ahí tenemos el punto crítico de la noticia para ustedes. Y ahora, economía y finanzas. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Durante los próximos 5 años, no solo los precios del agua se incrementarán en un 4.1% a nivel internacional, sino que la población vivirá en zonas de gran desabasto hídrico. Para Ecolab, empresa líder mundial en tecnologías de agua, higiene y energía, los retos en torno al abasto del agua son claros, por lo que además de buscar sensibilizar sobre esta problemática, está trabajando de manera conjunta con autoridades y empresas a nivel mundial para reducir, reutilizar y reciclar el agua, logrando mantener un crecimiento y ahorro real. Tan solo para 2030, Ecolab busca conservar 300 mil millones de galones de agua al año. Bueno, pues este es un problema que tenemos no solo en México, sino en todo el mundo. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Compartimos con ustedes hoy cómo andan los pesos y centavos. El dólar en Banamex a la compra en 18.30, a la venta en 19.10, sigue bajando el dólar. En Ixe Banco, compra 17.75, venta 19.15. La Bolsa Mexicana de Valores 0.84% unidades hacia arriba, quedando en 49.083.85 unidades. El barril de petróleo, $40.10 el barril. Las reservas internacionales al 17 de marzo, $174,825 millones. El oro, $30,000 onza. Y la plata libertad la tenemos en $300 la onza. Y ahora compartimos con ustedes la portada del periódico El Punto Crítico en su edición de este viernes. Viernes, pues ya, cierre de semana, el mes bastante largo, la quincena bastante colgada, bastante larga, y tenemos hoy en viernes Barrales regresa al Senado. Ayer por la tarde se mandó el comunicado, lo recibimos aquí en el Punto Crítico, a eso de las 12 de la tarde ya había anunciado Alejandra Barrales que regresa al Senado, seguirá en la presidencia del PRD, pero bueno, pues va a estar en el Senado. En las secundarias, condena general por homicidio de periodista Miroslava Breach. Bueno, pues lo que sucedió también, esto en la lo tenemos en gobierno de la Ciudad de México, esta información, condena general por homicidio del periodista Miroslava Breach. También Padierna, nueva coordinadora del PRD en el Senado, así es que ahí tiene usted. También tenemos en Economía Nacional, inflación de la primera quincena de marzo, la más alta en casi 8 años. Ahí está la información. ¿Dónde la puede ver usted? En www.elpuntocritico.com. Oye, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Estaremos en contacto. ¿Qué te parece o qué les parece el día de mañana sabadito, ya sábado, a las 12 de la tarde tenemos la revista de la radio, El Punto Crítico, donde vamos a platicar de manera extraordinaria con grandes artistas, vamos a platicar con cineastas, vamos a hablar de teatro, vamos a hablar de esta obra, de esta puesta en escena que se llama Bajo Terapia, con uno de los actores principales, pues se va a poner buenísimo, vamos a platicar con él. Además, hay un libro que también por ahí ya anda circulando, se está vendiendo en Sanborns, y se llama El Canto del Águila. Así es que también vamos a platicar con el autor, va a estar presente aquí en cabina. De cine también vamos a platicar. Va a estar con nosotros el grupo musical Campeche Show, quienes están preparando para próximos días, ni más ni menos que una presentación en el Teatro Metropolitan. Se va a poner buenísimo, me encanta El Punto Crítico y toda la información que vamos a tener el fin de semana para ustedes. Así es que a las 12 de la tarde nos escuchamos, o el próximo lunes a las 5 de la tarde con información política para usted. Por cierto, los boletos que estábamos mencionando tenemos para mañana sábado, exactamente a las 8 de la noche, la puesta en escena o instrucciones para una muerte feliz con Susana Alexander, una obra divertida, conmovedora, porque obviamente trata de una persona que llega al final de su vida y quiere hacer los arreglos para pues decir adiós, ¿no? Así es que está muy, muy, muy padre allá por el rumbo de Coyoacán. ¿Por qué no va? Así es que la invitación está abierta por parte del Punto Crítico. Ese es uno. Y para el domingo, para que vaya con la familia, en el Foro Shakespeare, que está aquí en Zamora número 7, en la Colonia Condesa, cerca o prácticamente saliendo del Metro Chapultepec, tenemos la historia de Cotton. La historia de Cotton, que está divertidísima con Rodrigo Murray. Se va a divertir bastante. Todo esto lo puede ver posteado a través de nuestro Twitter y nuestro Facebook. Y ahí nos manda un inbox y le respondemos. Obviamente le damos más detalles del teatro, la hora y cómo debe de llegar, si es que es ganador. Así es que apresúrese a participar y ganar. A nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, lo saluda Rubén Labastida. Estamos en contacto. ¿Qué tal el próximo día de mañana, el sabadito? Gracias, Diego Rivero Corona, en la producción, al igual que mi estimado Daniel Menéndez, Leslie Carrillo, todo el equipo aquí al pie del cañón, este extraordinario inicio de fin de semana. Hasta luego, que la pase muy bien, feliz viernes. Regreso de un lado para el otro, llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAW, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. 'Cause day and night.